Capítulo tercero de Cuentos clásicos del Norte, primera serie, de Edgar Allan Poe, traducido por Carmen Torres Calderón de Pinillos. Esta grabación de LibriVox es del dominio público. Grabado por Víctor Villarraza. El escarabajo de oro, segunda parte. ¡Listo, patrón! Facilito pasó la cucaracha por el agujero. Ahora, cuidado con el bicho allá abajo. Durante todo este coloquio, nada podía descubrirse de la persona de Júpiter, pero el insecto, que había dejado descender, veíase ahora al extremo del cordón, brillando como un globo de oro bruñido a los últimos rayos del sol poniente, que iluminaban todavía débilmente la eminencia en que nos encontrábamos. El escarabajo oscilaba libremente fuera de las ramas, y de soltarlo habría caído a nuestros pies. Legrand cogió la hoz al punto y desmontó un espacio circular de 3 o 4 pies de diámetro, exactamente debajo del insecto, cumplido lo cual ordenó a Júpiter soltar el cordón y descender del árbol. Clavando en el suelo una estaca con gran esmero, en el punto preciso donde cayó el animal, sacó mi amigo del bolsillo una cinta de medida. Asegurando uno de sus extremos al tronco por el sitio más cercano a la estaca, la desenrolló hasta alcanzar este punto, continuando la operación hasta la distancia de 50 pies, siguiendo la dirección establecida por los dos puntos del tronco y la estaca. Júpiter abría camino en la maleza con la hoz. Llegando al sitio determinado en esta forma, enclavó de nuevo otra estaca y, tomándola como eje, describió un círculo de 4 pies de diámetro aproximadamente. Cogiendo entonces una azada para sí y dando una a Júpiter y otra a mí, nos encareció ponernos a cavar con la mayor actividad posible. A decir verdad, no tenía yo especial afición por este entretenimiento en ningún caso, y habría declinado gustoso la invitación en semejante momento, porque la noche caía y me sentía muy fatigado con todo el ejercicio que habíamos llevado a cabo. Pero no vi modo alguno de escapar, temiendo alterar la ecuanimidad de mi pobre amigo con una negativa. Si hubiera podido contar con la ayuda de Júpiter, no habría vacilado en intentar el regreso del lunático a la casa, aun cuando fuera por fuerza. Pero sabía muy bien las disposiciones del viejo negro para esperar que quisiera sostenerme en cualesquiera circunstancias en lucha personal contra su amo. No dudaba yo que éste se hubiera contagiado con alguna de las innumerables supersticiones del sur con respecto a dinero enterrado, y que tal fantasía se confirmara en su mente por el hallazgo del escarabajo, o quizá también por la obstinación de Júpiter en asegurar que este insecto era un animal de oro verdadero. Una mente predispuesta a la locura pronto se dejaría arrastrar por tales sugestiones, especialmente si concordaban con ideas favoritas preconcebidas, lo que me hizo recordar que el pobre muchacho llamaba al escarabajo la base de su fortuna. Encontrábame tristemente vejado e impresionado, pero al fin resolví hacer de necesidad virtud y cavar con entusiasmo para convencer más pronto al visionario, con demostración ocular, de la falsedad de sus opiniones. Encendimos las linternas y nos pusimos todos a la obra con ardor digno de mejor causa. No pude menos de pensar, observando el resplandor que iluminaba nuestras personas e instrumentos, en el grupo tan pintoresco que debíamos formar, y cuán extraña y sospechosa parecería nuestra labor a cualquiera que por casualidad se hubiera acercado a los alrededores. Cavamos de firme durante 2 horas, apenas hablábamos, y nuestra preocupación principal consistía en los ladridos del perro, que tomaba interés extraordinario en nuestros procedimientos. Alcanzaron por último tal diapasón que temimos pudiera dar la alarma a cualquier vagabundo en las cercanías, mejor dicho, Tales eran las aprensiones de Legrand, pues en cuanto a mí, habría acogido con placer cualquier interrupción que me permitiera hacer regresar a casa al extraviado. El ruido fue dominado al fin muy eficazmente por Júpiter, que, saliendo del agujero con aire de inflexible determinación, ató el hocico del perro con uno de los tirantes, volviendo luego a su tarea con risa ahogada de satisfacción. Cuando expiró el tiempo indicado, habíamos llegado a una profundidad de 5 pies, sin que aparecieran indicios de tesoro alguno. Siguió una pausa general y comencé a esperar que estuviéramos al final de la farsa. Sin embargo, Legrand, aunque visiblemente desconcertado, enjugó pensativo su frente y se puso de nuevo a la obra. Habíamos excavado completamente el círculo de 4 pies de diámetro y ensanchamos algo aquel límite ahondando 2 pies más de profundidad. Nada apareció. El buscador de oro, a quien compadecía yo sinceramente, trepó al fin del fondo del hoyo con la decepción más amarga impresa en sus facciones y procedió pausadamente y a más no poder a endosar su chaqueta que había arrojado al comenzar su labor. Yo no hacía observación alguna. Júpiter comenzó a reunir las herramientas a una señal de su amo. Hecho esto, y quitada la mordaza al perro, nos encaminamos a casa en profundo silencio. Habríamos andado quizá una docena de pasos en aquella dirección cuando Legrand se dirigió violentamente a Júpiter con un gran juramento, sacudiéndolo por el cuello. ¡Canalla!, exclamó, silbando las palabras entre sus dientes apretados. ¡Infernal negro de Yaco! ¡Habla, te digo! ¡Respóndeme al instante, sin superchería! ¿Cuál es tu ojo izquierdo? ¡Oh, misericordia, patrón! ¿No es este mi ojo izquierdo?, aulló el aterrorizado Júpiter, colocando la mano sobre su órgano visual derecho y manteniéndola allí con pertinacia, como si temiera que su amo intentara arrancárselo. —¡Así me lo figuraba! ¡Estaba seguro de ello! ¡Hurra!, vociferó Legrand, dejando escapar al negro y ejecutando una serie de saltos y cabriolas con gran admiración del criado, quien, levantándose de donde había caído arrodillado, miraba enmudecido de su amo a mí y de mí a su amo. —¡Venid! ¡Tenemos que regresar!, dijo este último. La partida no está terminada aún. Y de nuevo nos condujo hasta el árbol de tulipán. —¡Júpiter!, dijo cuando llegamos al pie. —¡Ven acá! Estaba clavado el cráneo en el árbol, con la cara hacia afuera o con la cara contra la rama. —La cara estaba pajuera, patrón, así que los gallinazos se pudieron comer los ojos con descanso. —Bien, entonces, ¿soltaste el insecto por este ojo o por este?, preguntó Legrand, tocando ambos ojos de Júpiter. —Fue por este, patrón, el ojo izquierdo, el mismo que usted me dijo. Y el negro señalaba su ojo derecho. —Así puede arreglarse. Tenemos que ensayar otra vez. Entonces mi amigo, en cuya locura veía yo ahora o imaginaba ver ciertas indicaciones de método, movió la estaca que marcaba el sitio donde cayó el escarabajo 3 pulgadas al oeste de su primera posición. Tomando luego, como antes, la medida desde el punto más cercano del tronco hasta la estaca y siguiendo aquella dirección en línea recta hasta la distancia de 50 pies, quedó indicado un sitio separado por algunas yardas del lugar en donde habíamos verificado la excavación. Describiendo ahora un círculo algo mayor que la primera vez, alrededor del punto así indicado, principiamos de nuevo a trabajar con las azadas. Yo estaba horriblemente fatigado, pero aún sin comprender bien lo que provocaba tal cambio en mis ideas, no sentía ya gran aversión por la tarea que se me imponía. Estaba indeciblemente interesado, más aún, excitado. Había algo en medio de la extravagancia de maneras de Legrand, cierto aire de previsión, de deliberación que me impresionaba. Ahondaba con empeño y de vez en cuando me sorprendí a mí mismo buscando, con modo que se asemejaba mucho a la expectación, el fantástico tesoro cuya visión había trastornado a mi infortunado compañero. En cierto momento en que los vagares de mi imaginación se habían apoderado de mí por completo, y cuando habríamos trabajado quizá hora y media, nos interrumpieron otra vez violentos ladridos del perro. Su inquietud en el primer caso había sido evidentemente tan solo el resultado de un juego o de un capricho, pero ahora asumía tono más grave e insistente. Cuando Júpiter intentó amordazarlo de nuevo, manifestó furiosa resistencia y, lanzándose en el agujero, púsose a cavar frenéticamente con las uñas. En pocos segundos descubrió un montón de huesos humanos que formaban dos esqueletos completos, entremezclados con varios botones de metal y algo que parecía residuos de lana apolillada. Uno o dos golpes de azada descubrieron la hoja de una gran daga española y, ahondando un poco más, salieron a la luz tres o cuatro piezas de oro sueltas. A la vista de las monedas, apenas pudo Júpiter refrenar su alegría, pero el aspecto de su amo demostraba profunda decepción. Insistió, sin embargo, para que continuáramos los esfuerzos, y no había terminado de pronunciar aquellas palabras cuando yo tropecé y caí hacia adelante con la punta de la bota cogida en un gran anillo de hierro que yacía medio oculto entre la tierra removida. Trabajamos entonces ansiosamente, y jamás he pasado 10 minutos de excitación tan intensa como aquellos. En este intervalo descubrimos una caja oblonga de madera que, a juzgar por su conservación, perfecta y maravillosa solidez, había sido sometida a algún proceso de petrificación, quizá por el bicloruro de mercurio. Aquella arca tenía 3 pies y medio de largo, 3 pies de ancho y 2 pies y medio de altura. Estaba fuertemente asegurada con bandas de hierro forjado, remachadas y formando una especie de tejido que cubría el conjunto. A los costados de la caja, cerca de la cubierta, había 3 anillos de hierro, 6 en total, que ofrecían seguro agarradero para que 6 personas pudieran levantarla con comodidad. Nuestros mayores esfuerzos reunidos alcanzaron apenas a remover ligeramente el cofre en su mismo sitio. Al momento pudimos comprobar la imposibilidad de levantar peso tan enorme. Afortunadamente, la única cerradura de la tapa consistía en 2 cerrojos que descorrimos temblando y palpitantes de ansiedad. En un instante brillaron ante nuestros ojos tesoros de valor incalculable. Al caer dentro del hoyo los rayos de las linternas, relampaguearon chispas y dorados resplandores que partían de un confuso montón de oro y joyas, deslumbrando por completo nuestras miradas. No intentaré describir las sensaciones que me acometieron mientras contemplaba todo aquello. El asombro predominaba, por supuesto. Legrand parecía exhausto por la emoción y pronunció muy pocas palabras. El rostro de Júpiter revistió durante algunos minutos palidez tan mortal como, dada la naturaleza de las cosas, es posible asumir al rostro de un negro. Parecía estupefacto, herido por el rayo. A poco cayó de rodillas en el agujero y, enterrando hasta el codo en el oro sus desnudos brazos, permaneció así como saboreando la voluptuosidad de un baño. Al cabo, con un profundo suspiro, exclamó como en soliloquio: ¿y todo esto por la cucaracha de oro? ¡La linda cucaracha de oro! ¡La pobre pobre cucarachita de oro que yo maltrataba como un bestia. ¿No tiene vergüenza de ti, negro? ¡Contesta! Fue necesario, al fin, que yo hiciera despertar a amo y criado a la necesidad de levantar el tesoro. Hacíase tarde e importaba apresurarnos para transportar todo a la casa antes del amanecer. Era difícil decidir lo que debía hacerse, y transcurrió mucho tiempo en deliberación. Tan confusas se hallaban nuestras ideas. Finalmente, aligeramos la caja sacando 2/3 partes de su contenido, y sólo entonces logramos con bastante trabajo sacarla del hoyo. Ocultamos entre la maleza los artículos extraídos del cofre, dejando a su cuidado al perro, con órdenes estrictas de Júpiter de no abandonar su puesto bajo ningún pretexto ni abrir la boca hasta nuestro regreso. Luego nos encaminamos apresuradamente a la casa, llevando la caja, y llegamos con seguridad, pero con excesivo trabajo, a 1 de la mañana. Rendidos de cansancio como nos encontrábamos, era humanamente imposible hacer más por el momento. Descansamos hasta 2 y tomamos algún alimento, regresando inmediatamente a las colinas armados de 3 sólidos sacos que por suerte encontramos en la casa. Poco antes de 4 llegamos a la excavación. Dividimos el botín en partes aproximadamente iguales, y dejando los hoyos abiertos, nos dirigimos de nuevo a la cabaña, donde depositamos por 2ª vez nuestra dorada carga, cuando empezaban justamente a brillar hacia el oriente, sobre la copa de los árboles, los primeros y débiles rayos del alba. Nos sentíamos deshechos, pero la intensa agitación del momento nos privaba del reposo. Después de un sueño intranquilo, que se prolongó 3 o 4 horas, nos levantamos como si lo hubiéramos concertado de antemano para examinar nuestros tesoros. La caja había estado llena hasta el borde, y pasamos todo el día y gran parte de la noche siguiente en examinar su contenido. No había señales de orden alguno en el arreglo. Todo se había arrojado a la aventura. Separando todo por grupos cuidadosamente, nos encontramos dueños de un tesoro mucho mayor de lo que creímos al principio. En moneda acuñada había más de 400 o 500 mil dólares, a lo que pudimos juzgar estimando el valor de las piezas tan aproximadamente como era posible según las tablas del período a que pertenecían. No había una sola partícula de plata. Todo era oro de fecha antigua y de gran diversidad: monedas francesas, inglesas y alemanas, algunas guineas inglesas y algunas fichas de las cuales jamás habíamos visto antes ningún ejemplar. Había varias monedas muy grandes y muy pesadas, y tan gastadas que no pudimos descubrir las inscripciones. Nada de moneda americana. Encontramos más difícil estimar el valor de las joyas. Había diamantes, algunos extraordinariamente grandes y hermosos, 110 en total, y ninguno de ellos pequeño, 18 rubíes de reflejos admirables, 310 esmeraldas, todas muy bellas, 21 zafiros y 1 ópalo. Estas piedras habían sido arrancadas de su engaste y arrojadas sueltas en el cofre. Los engastes que encontramos, entre otras piezas de oro, aparecían desfigurados a martillazos como para evitar su identificación. Además de todo esto, había gran número de joyas de oro macizo, cerca de 200 anillos y pendientes, ricas cadenas, 30 de ellas, si bien recuerdo, 83 crucifijos muy grandes y pesados, 5 incensarios de oro de gran valor, una maravillosa ponchera de oro ricamente cincelada y ornamentada de hojas de vid y figuras de bacanal, 2 empuñaduras de espada exquisitamente realzadas y muchos otros artículos menudos que no me es dado recordar. El peso de estas alhajas excedía de 350 libras corrientes, no habiendo incluido en esta apreciación 197 magníficos relojes de oro, tres de los cuales valían cada uno $500 por lo menos. Muchos de aquellos relojes eran extremadamente antiguos e inútiles para medir el tiempo, habiéndose descompuesto su mecanismo en mayor o menor proporción, pero todos estaban montados en ricas joyas y en cajas de gran valor. Estimamos esa noche en $1,500,000 el contenido del cofre. Pero después de haber dispuesto de las joyas y adornos, separando algunas para nuestro uso particular, encontramos que habíamos tasado muy bajo nuestros tesoros. Cuando al cabo, concluido el inventario y apaciguada en cierto modo la intensa excitación de los primeros momentos, vio Legrand que yo moría de impaciencia por la solución de este enigma extraordinario, entró en la relación detallada de todas las circunstancias que con ello se relacionaban. «Recordaréis», dijo, «aquella noche en que os alargué el bosquejo que hice del escarabajo. Recordaréis asimismo que me sentí ofendido ante vuestra insistencia en decir que mi dibujo parecía una calavera. La primera vez que formulasteis a aquella aserción, creí que bromeabais. Pero, rememorando luego las manchas peculiares que el insecto tenía en el lomo, convine conmigo mismo en que tal observación tenía en efecto alguna apariencia de razón. Con todo, me irritaba la fisga hecha a mis habilidades gráficas, porque en general se me considera buen artista, y por consiguiente, cuando me devolvisteis la tira de pergamino, estuve a punto de estrujarla y arrojarla al fuego. ¿La hoja de papel, queréis decir?, indiqué. No, tenía la apariencia de papel, y yo había creído al principio que lo era, pero cuando quise dibujar en ella, descubrí al momento que era en realidad un trozo de pergamino muy fino. Estaba completamente sucio, como recordaréis. Bien, en el momento mismo de estrujarlo y arrojarlo al fuego, cayeron mis ojos sobre el dibujo que habíais estado contemplando y juzgad de mi sorpresa cuando advertí en efecto la figura de una calavera precisamente en el mismo sitio en que yo creía haber dibujado el escorzo del insecto. Por un instante quedé tan atónito que apenas podía razonar con claridad. Sabía perfectamente que mi dibujo era muy diferente de aquel en los detalles, aun cuando existía cierta similaridad en las líneas generales. Entonces cogí una bujía y, sentándome al otro extremo de la habitación, procedí al escrutinio minucioso del pergamino. Volviéndolo del otro lado, descubrí mi propio dibujo por el revés, exactamente tal como lo había delineado. Mi primera idea en aquel momento fue simplemente de sorpresa ante la extraordinaria semejanza del diseño, ante la extraña coincidencia de que, sin saberlo yo, hubiera una calavera al otro lado del pergamino, precisamente debajo de la figura de mi escarabajo, y de que, no sólo en sus líneas, sino en su tamaño, aquella calavera tuviera con mi dibujo semejanza tan notable. Decía que la singularidad de esta coincidencia me dejó estupefacto por algunos instantes. Tal es el efecto ordinario de ciertas coincidencias. La imaginación lucha por establecer alguna relación, alguna sucesión de causa y efecto, y en la incapacidad de realizarlo, sufre una especie de parálisis temporal. Mas, al recobrarme de este estupor, despertóse gradualmente dentro de mí una convicción que me impresionó más hondamente aún que la misma coincidencia. Positiva, distintamente, comencé a recordar que no había dibujo alguno en el pergamino cuando hice mi diseño del escarabajo. Estaba ahora perfectamente seguro de ello, porque rememoré que había vuelto primero un lado del pergamino y después el otro, en busca del sitio más limpio. Si la calavera hubiese estado allí, era imposible que hubiera yo dejado de advertirlo. Existía un misterio que me encontraba incapaz de explicar, pero sin embargo, desde el primer momento comenzó a brillar débilmente y a intermitencias, como una luciérnaga en las celdas más remotas y secretas del pensamiento, la concepción de aquella verdad que la aventura de anoche ha demostrado con tan gran magnificencia. Me levanté entonces y, poniendo en lugar seguro el pergamino, deseché toda reflexión sobre el asunto hasta que pudiera hallarme a solas. Tan luego que partisteis y que Júpiter se quedó dormido, me dediqué a una investigación metódica del suceso. En primer lugar, estudié la forma en que el pergamino había llegado a mi poder. El sitio en que descubrí el escarabajo era en la costa del continente, aproximadamente a una milla al este de la isla y a muy corta distancia de la señal de la marea alta. Al cogerlo, sentí una aguda picadura que me obligó a dejarlo caer. Júpiter, con su prudencia habitual antes de cazar al insecto que había volado en su dirección, buscó una hoja o algo por este estilo que le permitiera cogerle con seguridad. En aquel momento, sus miradas y las mías cayeron sobre el pedazo de pergamino que entonces creí papel. Estaba medio enterrado en la arena, con una esquina saliente. Cerca del paraje donde lo encontramos, observé los despojos del casco de algo que parecía haber sido la falúa de algún barco. Los restos del naufragio demostraban hallarse en aquel sitio por mucho tiempo, pues apenas podía descubrirse su semejanza con el maderamen de los buques. Bien, Júpiter recogió el pergamino. Envolvió al insecto dentro y me lo pasó. Poco después, regresando a casa, encontramos al teniente G. Le mostré el escarabajo y él me suplicó dejárselo para llevarlo al fuerte. Obtenido mi consentimiento, lo metió en el bolsillo de su chaleco, sin el pergamino en que había estado envuelto, el cual conservé yo en las manos durante su inspección. Quizá temió que cambiara yo de idea y prefirió apoderarse del insecto inmediatamente. Sabéis bien cuán entusiasta es por todo lo que se refiere a la historia natural. Al mismo tiempo, debo haber depositado yo inconscientemente el pergamino en mi faltriquera. Recordaréis que cuando me dirigí a la mesa con el propósito de hacer el esbozo del insecto, no encontré papel en el sitio donde lo guardo generalmente. Miré en el cajón y tampoco lo había. Busqué en mis bolsillos, esperando encontrar alguna carta inútil, y mi mano tropezó con el pergamino. Detallo con tanta minuciosidad la manera precisa en que este documento llegó a mi poder, porque aquellas circunstancias me impresionaron con fuerza singular. Indudablemente me creeréis fantástico, pero ya había establecido yo una especie de conexión. Había unido dos eslabones de una gran cadena. Un barco había naufragado en una costa, y no lejos del barco había un pergamino, no un papel, con el dibujo de una calavera. Preguntaréis, por supuesto, que dónde existe la conexión. Respondo que el cráneo o calavera es el emblema muy conocido de los piratas. En todas sus escaramuzas enarbolan una bandera que ostenta una calavera. He dicho que la hoja era pergamino y no papel. El pergamino es durable, casi indestructible. Asuntos de poca monta rara vez se consignan en pergamino, puesto que no se adapta tan bien como el papel para los fines ordinarios del dibujo o la escritura. Esta reflexión prestaba algún significado, alguna importancia al diseño de la calavera. Tampoco dejé de observar la forma del pergamino. Aun cuando una de sus esquinas aparecía destruida por cualquier accidente, podía advertirse que era oblonga su forma original. Era precisamente la clase de hoja que se hubiera elegido para memorándum, para consignar algo que debiera recordarse mucho tiempo y guardarse cuidadosamente. Pero, interrumpí yo, habéis dicho que la calavera no estaba en el pergamino cuando hicisteis el dibujo del escarabajo. ¿Cómo encontráis entonces la conexión entre el barco y la calavera, puesto que ésta, según admitís vos mismo, debe haber sido dibujada, Dios sabe cómo y por quién, en algún periodo subsecuente al diseño que hicisteis del insecto? ¡Ah! Ahí yace todo el misterio. Aunque en este punto tuve relativamente poca dificultad para solucionar el enigma. Mis pasos eran seguros y sólo podían conducir a un resultado. Razoné, por ejemplo, de esta manera. Cuando dibujé el escarabajo, no había calavera visible en el pergamino. Al terminar mi trabajo, os pasé el dibujo observándoos fijamente hasta que me lo devolvisteis. Por consiguiente, no fuisteis vos quien hizo el diseño de la calavera, ni había nadie presente que pudiera hacerlo. Luego, no apareció allí por acción humana, y sin embargo, estaba en el pergamino. Al llegar a este punto de mis reflexiones, traté de recordar, y recordé, en efecto, con entera lucidez, todos los incidentes que ocurrieron en aquel período de tiempo. La temperatura estaba fría. ¡Oh, circunstancia rara y feliz! Y el fuego ardía en la chimenea. Yo me sentía acalorado con el ejercicio y me senté cerca de la mesa. Pero vos habíais arrastrado una silla al lado de la chimenea. En el preciso instante en que yo os había dado el pergamino y os encontrabais vos a punto de inspeccionarlo, entró Wolf, el Terranova, y se lanzó sobre vuestros hombros. Mientras le acariciabais con la mano izquierda tratando de alejarlo, vuestra mano derecha, que sostenía el pergamino, caía descuidadamente entre vuestras rodillas y quedaba muy próxima al fuego. Por un momento creí que la llama le hubiera alcanzado y estaba a punto de preveniros, pero antes de que yo hablara, habíais recogido la hoja y os dedicabais a examinarla. Cuando hube considerado todos estos detalles, no tuve la menor duda de que el calor había sido el agente que trajo a la luz la calavera que figuraba en el pergamino. Sabéis bien que existen y han existido desde tiempo inmemorial ciertas preparaciones químicas por medio de las cuales es posible escribir sobre papel o vitela en forma de que los caracteres se hagan visibles solamente cuando se le somete a la acción del fuego. El zafre, hervido a fuego lento en agua regia y diluido en una cantidad de agua que represente su peso 4 veces, se emplea a veces con este objeto. Resulta una tinta verde. El régulo de cobalto, disuelto en espíritu de nitro, produce tinta roja. Estos colores desaparecen en tiempo más o menos largo cuando se enfría el material con que se ha escrito, pero se hacen visibles nuevamente por la aplicación del calor. Procedí luego al minucioso escrutinio de la calavera. Las líneas exteriores, es decir, las extremidades del dibujo que quedaban más próximas al borde de la vitela, aparecían mucho más precisas que las otras. Era evidente que la acción del calor había sido imperfecta o desigual. Inmediatamente encendí fuego y sometí todo el pergamino a un vivo calor. Al principio, el único efecto obtenido fue que se reforzaran las líneas débiles de la calavera, pero, insistiendo en el experimento, hízose visible en la esquina de la hoja, diagonalmente opuesta al sitio en que aparecía delineada la calavera, una figura que de pronto imaginé que representaba una cabra. Examen más detallado me convenció, sin embargo, de que se había tratado de dibujar un cabrito. Exclamé yo. Seguramente que no tengo derecho de reírme de vos. $1,500,000 es asunto demasiado serio para provocar esta clase de regocijo. Pero no pretenderéis con esto establecer el tercer eslabón de vuestra cadena. No encontraréis, supongo, conexión especial entre vuestros piratas y una cabra. Los piratas, como sabéis, nada tienen que hacer con cabras. Estos animales pertenecen a los intereses agrícolas. Pero acabo de decir precisamente que la figura no representaba una cabra. Bien, un cabrito, entonces. Más o menos la misma cosa. Más o menos, pero no exactamente, repuso Legrand. Quizá habréis oído hablar de cierto Capitán Kidd. En el acto consideré la figura del animal como una especie de retruécano o firma en jeroglífico. Y digo firma porque su posición en la vitela sugería esta idea. La calavera, colocada en el extremo diagonalmente opuesto, afectaba a sí mismo el aire de un sello o emblema. Pero me encontré tristemente desorientado por la ausencia de algo más, del cuerpo de mi supuesto documento, del texto que debía contener. Presumo que esperabais hallar una epístola entre el sello y la firma. Algo de eso. El hecho es que, sin poder explicarme la razón, sentí el presentimiento irresistible de una gran fortuna en perspectiva. Quizá si era más bien el deseo que la certidumbre. Pero querréis creer que las necias palabras de Júpiter de que el insecto era de oro macizo tuvieron gran efecto sobre mi imaginación. Y luego, aquella serie de incidentes y coincidencias era todo tan extraordinario. ¿No os llama la atención lo extraño de que aquellos acontecimientos tuvieran lugar en el único día de todo el año que estuvo suficientemente frío para que se necesitara encender fuego, y que, sin el fuego o sin la intervención del perro en el momento preciso en que apareció, jamás habría yo visto la calavera ni habría sido en consecuencia el posesor de tal tesoro? Pero proseguid, estoy impaciente. Fin de El escarabajo de oro, parte segunda.